A veces una sola nota, ¿no? Yo toco nomás, no tengo idea, yo no sé lo que toco, me gusta cómo suena nomás, listo. Con eso es suficiente para mí. Estoy re loco, pero yo toco así.